Radio Kobane, herri kurduaren borrokaren gaurkotasunari buruzko saioa. Radio Kobane, programa de actualidad sulla lotta del popolo kurdo. Radio Kobane, programa de actualidad sobre la lucha del pueblo kurdo. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Radio Kobane. Este programa que, bueno, creo que por primera vez se graba en directo. Estamos en el 11 de septiembre de 2020, efeméride infausto recuerdo, no solo por las Torres Gemelas y la excusa que le dio a Estados Unidos y a la coalición internacional para invadir Irak, sino también por el golpe de Estado en Chile. Y bueno, en esta ocasión, para hablar en nombre de la plataforma Kurdistán Ekin Elkartasun Ekimena, tenemos en este caso a Mariam. Hola, Mariam. Hola, buenas. Bueno, Mariam es refugiada política de Rojelat, del Kurdistán bajo dominio iraní, y participa también en la plataforma. Y bueno, me tenéis a mí también, quizás un poco presentando más que nada en el programa de hoy. Y bueno, pues estamos en, como hemos dicho, el 11 de septiembre, y la verdad que tenemos un montón de temas de no solo de extrema actualidad, sino también que han venido quizás acumulándose a lo largo del verano. Entonces, bueno, pues no nos vamos a prolongar mucho más en la presentación, solo vamos a recordar que emitimos originalmente en Irola Irratia. Podéis entrar también en su página web para escucharlo. También nos participa en la redifusión Visto Irratia de Guernica, Radio Almaina y parece ser que online Radio Argallo también. Y bueno, pues si nos queréis seguir en Twitter como plataforma, podéis entrar en el Twitter KurdistanEkin1, KurdistanEkinBat, todos son cas. Y Mariam, quizás tú nos puedes hablar de Twitter también, donde das bastante caña con el tema kurdo. Sí. Si nos recuerdas tu nick o tu dirección en Twitter. Sí, es con mi nombre y mi apellido Mariam Fati y @MariamEja. Perfecto. Bueno, pues ponemos un poco de música y entramos ya en harina. Bueno, pues además esta música nos viene muy al... El movimiento kurdo no ha dado los datos, entonces nosotros como los kurdos solo confiamos en los datos que da el movimiento, pero el movimiento lo mira como una victoria, porque ha sido una gran resistencia por parte de los guerrilleros kurdos. El Estado turco esperaba en poco tiempo ocupar las montañas de Kurdistán y derrocar a PKK, pero no ha podido hacerlo, como lo vemos, y... No ha podido ocupar el territorio que quería. Entonces, porque estas guerras también tienen un gasto muy, muy mayor de economía para Turquía, y la economía de Turquía está en crisis totalmente. Entonces, el Erdogan, además que hace estas invasiones, porque sabe que no va a poder acabar con el movimiento kurdo, pero hace estas invasiones para... un poco dar una máscara y los problemas internos que tiene en Turquía. Entonces, para hacer una propaganda, unas propagandas, pero ha sido una gran resistencia por parte de los y las guerrilleras kurdas, y el Turquía no ha podido lograr lo que quería. Además, tienen problemas externos, como vemos, con Grecia, con muchos países. Está amenazando muchos países. Sí, y el Armenia, Turquía tiene, entre otros. Sí, y Armenia entre todos, porque es mucho que el Estado turco, con el genocidio armenio que tiene en su currículum, se atreva a amenazar a Armenia, pero lo está haciendo. Entonces, estas guerras son una propagación para AKP y el Estado fascista turco y Erdogan. Pero no han podido lograr lo que sí, querían. Porque sí que es un poco llamativo que con toda la fanfarria que comenzaron la operación, ¿no? Hablando de una invasión, bueno, al final la han liquidado como una pequeña noticia, hablando de que habían matado a 350 militantes del PKK, que habían conseguido encontrar no sé cuántas cuevas y no sé cuántos arsenales. Pero realmente de lo que se habla desde la contraparte kurda es que, pues sí, bueno, han colocado bases en algunos en algunas montañas, en las partes más altas de las montañas, pero no controlan los valles. Y se está hablando mucho de eso, ¿no? De la capacidad de adaptación del PKK, de haber cambiado sus técnicas o sus tácticas de guerrilla, que le ha provocado, algo que le ha provocado bastantes bajas al ejército turco, pese a que tiene una superioridad aérea aplastante. Sí, de hecho, ahora el PKK está hablando de su fuerza aérea. O sea, es verdad que el Estado turco es la segunda fuerza de la OTAN, tiene el armamento más avanzado. Pero aún así los guerrilleros también, el PKK también está avanzando mucho. Y la guerra no ha sido solo en las montañas, porque hay fuerzas dentro de Bakur que les llaman las hijas de fuego y los hijos del fuego, que lo que hacen es, para cada ataque del Estado turco, queman muchas fábricas que son de AKP, son de la gente de AKP, queman sus coches. Y estoy hablando de cientos fábricas y coches y sitios de armamento del Estado turco que fueron quemados durante este 3 meses. Y el Estado turco no habla de esto. Además de esto, el Estado turco no habla de sus caídas, porque ha habido cientos de soldados kurdos, sí, que han caído durante este ataque. De hecho, hay un montón de vídeos en, creo que es Guerrilla TV, la página web donde el PKK, las SPG suben sus vídeos de sus acciones, y hay un montón de vídeos de la actividad guerrillera durante estos meses, no solo en Haftanin, pero también en Haftanin. Efectivamente, además el Estado turco no solo contaba con su propia fuerza, el Estado turco contaba con unos grupos del KDP, unos grupos de peshmergas que iban delante de ejército turco, que conocían la zona bien. Y las minas que ponían, las bombas que ponían el PKK en sus sitios que dejaban, y ellos lo ayudaban en manera logística, informativo al Estado turco. Han ayudado mucho, el KDP ayudó claramente al Estado turco, le apoyó. El Estado turco contaba con esta parte del gobierno regional de Kurdistán también. Por eso, pero aún así, el Estado turco no ha logrado nada. Si lograba algo que podía contar como una victoria encima del movimiento kurdo, seguramente que ahora todos los medios hablaban de ello, pero ha sido solo una noticia del Ministerio Exterior, que ha dicho que hemos terminado nuestra operación, tantas guerrillas han muerto y ha terminado esto. Pero no habla de los principios, cosas que hablaba Erdogan, que decía en 10 días vamos a acabar con PKK. Y eso no es verdad. Ellos no van a poder acabar con PKK ni en 10 días ni en 10 años. Porque el PKK en este momento es un sistema, es un pensamiento, es una ideología, es una lucha, es una filosofía. No es algo que solo con una invasión militar puedan acabar con ello. Bueno, en cualquier caso, sí que es cierto que ha habido un montón de bajas de guerrilleros del PKK. En cualquier combate ocurre esto. Y por supuesto también le ocurre a las HPG. Y lo que comentabas antes, que había sido curioso que una de las militantes que había caído en combate era una miliciana o una guerrillera de las unidades de las fuerzas aéreas del PKK, que son, parece que han desarrollado como unos grupos que manejan drones, no solo para recabar información, sino también para realizar ataques. Sí, en Oriente Medio hay un mercado grande de clandestina o mercado negro de armas, ¿no? Oriente Medio es donde hay mucha guerra y una tercera guerra mundial. Y un grupo como PKK tiene bastante fuerza para conseguir armas, ¿no? Entonces, ellos también están desarrollando mucha, tienen mucha información, han informado muchos guerrilleros y tienen una fuerza aérea. O sea, un grupo de guerrilleros, un partido o un sistema como PKK, que es un sistema de guerrilla, no tiene fuerza, no tiene apoyo de ningún estado, pero ha llegado a este nivel de militancia y este nivel de que puede estar luchando meses contra una fuerza como Turquía, que tiene luz verde de todos los estados imperialistas y capitalistas en la zona y en nivel mundial, pero aún así no puede acabar con ellos. Y bueno, en cualquier caso, el fin de esta operación no ha supuesto para nada el fin de las agresiones de Turquía en el KRG, en la zona del Kurdistán autónomo iraquí. De hecho, ayer mismo, anteayer, hubo bombardeos en Duhok. Y no nos podemos olvidar que además de combatientes del PKK y militares del ejército turco, también han muerto muchos civiles, que sí. Algunos de ellos en zonas prácticamente turísticas. Sí, de hecho desde 2007, que ya estos bombardeos aéreos son mucho, más de 40 personas civiles kurdos de Kurdistán de Irak han perdido la vida. Más de 400 pueblos han tenido que abandonar por los bombardeos del Estado turco, pues porque están bombardeando a los pueblos directamente. Estos datos ni siquiera lo da el gobierno regional de Kurdistán, pero es lo que está realmente. Sí, bueno, es una táctica clásica de la contrainsurgencia que se puede ver en cualquier guerra civil o en cualquier maniobra imperialista, desde Guatemala hasta Vietnam. Un principio básico de la contrainsurgencia, sea nazi, sea americana o francesa, es el hacer desaparecer a la población que le da apoyo a la insurgencia. Y en este caso además ha habido bastantes pueblos cristianos que se han tenido que vaciar por los bombardeos de Turquía. Porque los cristianos de Bashur de Kurdistán viven en la zona de Duhok, en los pueblos de esta zona, en las zonas de Haftanin. Y han tenido que abandonar. Y además, lo que me gustaba decir es que el Estado turco no es solo el Estado turco lo que está bombardeando a Kurdistán. Y eso en muchas declaraciones de los miembros de KCK y miembros de Comisión Ejecutiva del PKK han hablado directamente. De hecho, Murat Karayılan ha mandado un mensaje directamente a Alemania ¿hasta cuándo quieres participar en el genocidio del pueblo kurdo? Porque estos aviones, estos tanques, estas bombas, estos armamentos no son de Turquía. La mayoría están fabricadas en Alemania y muchos países europeos. Entonces también se puede ver claramente que están participando y son cómplices de los genocidios contra el pueblo kurdo. Uh-huh. Bueno, pues de momento este es el resultado de la denominada Operación Garra de Águila. Seguramente las agresiones de Turquía no van a tener fin de momento en el KRG, pero bueno, seguiremos haciendo un seguimiento a esto y también seguiremos pues un poco atentos y atentas a lo que dice el PKK respecto a cuando el PKK también haga una valoración de esta operación, que de momento no ha trascendido públicamente. Y bueno, después de esto tenemos bastantes temas hoy, así que los siguientes temas los intentaremos tratar de un modo un poco más rápido. Şeringeli he Bernadette Bueno, y en el programa de hoy vamos a centrarnos también mucho en Rojava, no solo en Bakur o en Rojelat. Y bueno, una parte que es bueno, que en estos momentos quizás en el Estado español no está trascendiendo, pero igual en medios más anglosajones sí que está teniendo una cierta repercusión, es la situación de Al-Hol. Ya hemos comentado en más ocasiones, Al-Hol es un campo medio de refugiados, medio de detención. Hay una parte que es para personas refugiadas y otra parte para, digamos, el cuerpo civil de lo que fue el califato del Estado Islámico. Entonces, estas semanas están apareciendo bastantes, bueno, no bastantes, pero sí algunas informaciones, sobre todo, como decía, en medios, sobre todo ingleses, británicos, acerca de Al-Hol. Porque dentro de Al-Hol, las mujeres que, sobre todo occidentales u orientales, que han participado, que son no son ni sirias ni iraquíes, que han participado en el califato, están llevando a cabo una intensa campaña de propaganda, digamos, pura y claramente, para recaudar dinero e intentar evadirse de Al-Hol. En Al-Hol hay como rutas, bueno, hay gente que se dedica a sacar a prisioneras de allí a cambio de dinero. Entonces, en estas semanas lo que están haciendo es intensificar mucho esas llamadas. Hay desde fundaciones islámicas de otros países hasta gente que apoya claramente al Estado Islámico, dando dinero para que estas mujeres puedan evadirse de Al-Hol. ¿Cuál es la razón? La razón es que en estos momentos la autoadministración del norte y este de Siria está, digamos, clasificando a las mujeres que no son de Siria y les está enviando a Rosh Camp, que es un campo que está más al norte y que tiene programas de desradicalización. Esto quiere decir que las mujeres que en Al-Hol están con el niqab, que no se ve quién está detrás de ese niqab, con el rostro tapado, cuando son enviadas a Rosh Camp tienen que desprenderse del niqab, tienen que dar la cara, se tiene que ver quién es quién, se les no pueden tener ese teléfono móvil que les une a esas redes de radicalismo islamista que hay en internet. Por supuesto, no pueden conseguir dinero de esa manera. Y además sus hijos e hijas tienen que participar en programas de desradicalización, que es algo que a estas mujeres les aterra profundamente. Entonces, en estos momentos están haciendo campañas y muy insistentes para conseguir ese dinero y evadirse de esas posibilidades, de esos posibles programas de desradicalización. Y lo curioso es que esto ha traído la atención de los medios occidentales. Unos medios occidentales que, por otra parte, no reparan en el hecho de que estas mujeres... Nadie discute que no vivan en el lujo y en el confort, pero comparado con el resto de las personas que están en campos de refugiados o de desplazados, sean internos o de otros países, en Siria viven en la absoluta comodidad, porque tienen esas fuentes de financiación que de las que carecen el resto de personas que residen en Siria, que no han elegido ir allí a participar en un califato, sino que están en su país y su país se ha visto envuelto en una guerra, se ha visto envuelto en un auténtico complot internacional donde caen bombas de todos los lados, y esa gente que sería realmente la que tendría que atraer la atención internacional están absolutamente laminados y camuflados por la presencia de personas que eligieron ir y participar en el califato y que ahora mismo se visten a ellas mismas como víctimas cuando no han sido víctimas, han formado parte activa del califato. En algunos casos han tenido esclavas yazidíes y que ahora mismo pues intentan pues eso, venderse a sí mismas como las víctimas de esta situación, que en alguna u otra manera podría ser, pero desde luego comparado con la población de Siria, no. Con lo cual, bueno, pues si recibís algún tipo de información de Al-Hol o de este tipo de... o que venga en este sentido, pues manteneos un poco críticos y críticas, porque la situación es bastante más compleja de lo que nos intentan vender algunos medios, como en este caso los británicos. No sé si quieres apostillar algo más, María. No, creo que lo has dicho muy bien, Aitor. Lo único que me gustaba decir es que ayer ha habido una conferencia vía Zoom con el Ministerio Exterior de Bélgica y algunos periodistas sobre este tema. Y Bélgica, que es el país que más se intentaba dar apoyo para solucionar este problema sobre los presos exmiembros de ISIS, sean mujeres o hombres, lo que decía era que ellos podían ocupar de los niños, pero las madres no podían volver a Bélgica. Sí. Y eso es que no es una solución. No es una solución. Entonces, no quieren apoyar, no quieren ayudar, no quieren responsabilizar ni siquiera de su propia ciudadanía, que han ido ahí para luchar, han entrado entre las filas de ISIS. Y es una situación bastante compleja para los kurdos también, porque llevan 10 años en guerra. Sí, y no y tienen... esa gente no se ha radicalizado en Siria, esa gente fue radicalizada de Europa, es un problema de Europa, no es un problema del pueblo sirio. Efectivamente. Entonces, bueno, pues habrá que ver cómo evoluciona esto, pero desde luego se está dejando podrir este problema y son recurrentes los motines de los presos del ISIS porque no tienen nada que perder, como no les van a mandar a ninguna parte ni están todos en un limbo, pues bueno. En fin, seguramente este tema lo tendremos que tratar en más ocasiones en los próximos meses. Pero bueno, ahora en estos momentos descansamos un momento y vamos a por más temas. Tras hablar sobre el campo de refugiados y detenidas de Al-Hol, vamos a poner la mirada en el norte y en el este de Siria, en este caso, porque bueno, esta semana ha trascendido, han hecho público un acuerdo entre Turquía e Irán, ¿no? Mariam, y además que en un punto que le atañe mucho al pueblo kurdo. Sí, en realidad no es la primera vez que Rouhani viaja a Turquía y tienen estas reuniones y llegan a unos acuerdos, pero esta vez es diferente, porque es justo después de la invasión del Estado turco, es justo después de que el Estado turco ha ocupado varias partes de Rojava, del norte de Siria. Y en esta situación que el pueblo kurdo en tres partes está en guerra abierta con el Estado turco, y hasta ahora con ISIS también, porque hay células dormidas de ISIS que todavía, aunque no parecen en los medios de comunicación, pero hay una guerra en Siria todavía que existe. Aún así, el Rouhani la semana pasada viaja a Turquía, tiene una reunión con Ankara, con Erdogan en Ankara, y llegan a un acuerdo que una parte importante de este acuerdo es trabajar para hacer una invasión contra lo que ellos le llaman grupos terroristas, que son el PKK y PEJAK, el Partido de la Vida Libre de Kurdistán, de Rojalat, que lleva la misma ideología de confederalismo democrático, está trabajando para confederalismo democrático en Rojalat. Entonces ahí firman un acuerdo que además de los puntos de economía y apoyo a economía entre los ambos países y más puntos que hay, lo importante es esta invasión. Y está claro que el Estado iraní lleva mucho tiempo, el Estado turco lleva mucho tiempo intentando que el Estado iraní entre en esta guerra, pero el Estado iraní no tiene esta fuerza para entrar en una guerra contra el pueblo kurdo. ¿Por qué? Porque la mayoría de los guerrilleros de PEJAK están dentro de Irán, no están en Kandil. Entonces, si lanza una operación, una invasión contra PEJAK, ya tiene una experiencia que le ha salido muy mal. Y la guerra va a estar dentro de Rojalat también, no va a estar solo en la zona de frontera con Bashur ni con Bakur. Y además, el Estado iraní no es como Turquía, no puede hacer una invasión aérea contra Irak, porque el Estado iraní pues tiene la situación que todos lo sabemos. Sí, ahí puede, los Estados Unidos pueden intervenir ahí perfectamente. Efectivamente, y da una razón al Estado a Estados Unidos para que invada Irán. Y eso Irán lo lleva mucho tiempo que no quiere hacerlo, pero el Estado turco lleva tiempo hablando con ellos para que hagan una invasión junto. También eso, volver al punto anterior de Haftanin, eso quiere decir que el Estado turco no ha logrado lo que quería, entonces necesita apoyo de otro país. ¿Y quién mejor que Irán? Porque Irán también tiene un problema gordo con los kurdos, sobre todo con PEJAK y Kodar. Entonces han firmado este acuerdo. El Estado iraní, si hace esta invasión y entra en esta guerra, no va a poder sacar su fuerza aérea. Lo que va a hacer es atacar con las artillerías y con la, pues, más de la tierra, ¿no? Que aéreo. Pero aún así es otro frente abierto para los kurdos y esperemos que eso no pase. Pero si pasa, pues nos queda la resistencia. Y Peshmerga es un grupo bastante fuerte y puede responder. Pero como he dicho, va a ser cuatro partes en la guerra en Kurdistán. Y además están haciendo un muro entre Kurdistán, entre Bakur y Rojalat, y norte de Rojalat, entre la frontera que tiene Turquía con Irán. Llevan años haciendo este muro, como el muro que han hecho entre Bakur y Rojava. Pues están haciendo el mismo muro entre Rojalat y Bakur, y está bastante avanzada, y separa pues muchos kilómetros de la frontera. ¿Por qué? Porque en esta zona de norte de Rojalat hay un buen movimiento entre los kurdos de Rojalat y los kurdos de Bakur. Además, la zona de Haftanin y la zona de Bradost, que son las dos zonas que últimamente el Estado turco invadió estas zonas, son donde juntan estas zonas. Por ejemplo, Bradost es una zona que es una zona estratégica que junta Rojalat, Bashur y Bakur. O sea, Irán, Irak y Turquía. Y el Haftanin, pues se junta Rojava, Bashur y Bakur. Y el Estado turco está atacando estos puntos para separar estas partes de Kurdistán. Pero bueno, quiere contar con el apoyo iraní, aunque el Estado iraní ya está machacando al pueblo kurdo. Ayer pusieron pena de muerte a un preso político kurdo y hoy han puesto pena de muerte a siete presos religiosos en Irán, porque el Estado iraní es islam chiita, y la mayor parte de Kurdistán de Rojava son sunitas. Entonces el Estado iraní, contra los activistas sunitas, también pone pena de muerte. O sea, hay represión, hay política de pobreza, hay política de que este pueblo no tenga información académica, los jóvenes. Pues hay muchas políticas sucias por parte del Estado iraní contra Rojava también. Pero invadir es otra cosa, es entrar en otra guerra, y esperemos que Irán no haga esto, si no va a tener una respuesta muy fuerte por parte de los guerreros. Y hay que recordar que Irán ya está metido en muchos fregados también, está metido en Siria, bueno, se sospecha que está también metido en Yemen, por supuesto también apoya a Hezbollah en Siria, o sea, en Líbano, quiere decir que Siria, o sea, Irán, por supuesto en Irak está metidísimo hasta las entrañas del Estado, con lo cual sería ya sí, de hecho, meterse en otro jaleo más, sí, que con una economía que tampoco está tan boyante como hace pocos años. Sí, de hecho uno de los otros puntos que han firmado era seguir con su política unida en Afganistán, en Irak, en Siria, en Líbano, en muchos sitios. O sea, que el acuerdo de entre Irán y Turquía no solo afectará a los kurdos, que sino la política exterior que tienen en otros países, los ambos países de Irán y Turquía. Bueno, pues como tú decías, esperemos que la guerra no se avive entre Irán y el pueblo kurdo, pero desde luego Turquía lo está intentando. Vamos a darnos un pequeño respiro y seguiremos con más temas. Bueno, y ahora nos vamos a meter en otro tema espinoso, como es la cuestión del petróleo en el este de Siria. Bueno, en algunos me. Sobre todo, bueno, más que nada, este tema lo filtró de alguna manera un senador estadounidense, un supuesto acuerdo entre una empresa estadounidense que se llama Delta Crescent Energy y la autoadministración del norte y este de Siria para la instalación. Bueno, en principio no decían para la instalación de unas refinerías, sino para la explotación del petróleo de Siria. Esto, por supuesto, ha tensado las relaciones entre Rusia y la autoadministración, Irán y la autoadministración, bueno, todo el mundo y la autoadministración del este y norte y este de Siria. ¿Qué hay detrás de este supuesto acuerdo? Que de momento no es un acuerdo, de momento es solo una declaración de intenciones, digamos, por ambas partes. Os recordamos que desde 2011, cuando empezó la guerra civil en Siria, tanto Europa como Estados Unidos impusieron un veto, un boicot sobre el petróleo sirio, con lo cual Siria no puede vender prácticamente petróleo a nadie de un modo legal. ¿Qué ocurre? Que pese a que Siria no es una superpotencia en el mundo del petróleo, creo que no está ni siquiera entre los primeros 30 países productores, sí que es una fuente de financiación importante tanto para el gobierno como para la autoadministración. ¿Qué ocurre? Que en 2011... Siria era capaz de producir 385.000 barriles de petróleo, creo que son diarios. En estos momentos esa cifra no está ni al 10%, se producen 20.000 barriles de petróleo diarios oficialmente. Luego es cierto que hay modos de explotación irregulares, gente que trafica con el petróleo, que eso además tiene unos costes medioambientales gravísimos. Pero la cuestión es que en estos momentos solo se producen en torno a 20.000, quizás si se suma todo lo que pueda producir la autoadministración, digamos que 40.000 barriles de petróleo diarios, que como mucho pues es algo más del 10% de lo que se producía en 2011. ¿Qué ocurre? La autoadministración ya ha dicho que también tiene sobre la mesa ofertas de empresas rusas, por poner un ejemplo, para producir petróleo, porque el petróleo es una, para la autoadministración, es una herramienta fundamental para cuadrar sus cuentas y también para poder desarrollar económicamente la zona. La propuesta que hace Delta Crescent Energy parece ser que son instalar dos refinerías modulares que les daría la oportunidad de producir 20.000 barriles de petróleo más. Es decir, tampoco estamos hablando de una locura. Lo que ocurre es que estos 20.000 barriles de petróleo más permitirían pues eso, desarrollar económicamente un poco más la zona, darle un poco de músculo económico al proyecto y en zonas como la zona árabe, que no está económicamente nada desarrollada, digamos que integrarla un poco más en el proyecto y sacarla un poco de esas dinámicas tribales, que al final las sociedades tribales existen donde hay economías de subsistencia, donde hay economías un poco más desarrolladas, todos esos lazos muchas veces se caen. Pero bueno, ¿qué ocurre? Que ante este rumor, que de momento ni siquiera es del todo, no está claro que vaya a llegar a buen puerto, pues bueno, cierta izquierda y por supuesto Turquía y el régimen sirio y tal, ha empezado a criticar a la autoadministración, que está robando el petróleo de Siria, etcétera, etcétera. Insistimos, ni siquiera es una cantidad significativa de lo que Siria puede llegar a producir, pero es lo que produce hoy día. Por otra parte, en la instalación de estas refinerías modulares, hay que recordar que después de 10 años de guerra, toda la infraestructura petrolífera de Siria se ha ido al carajo. O sea, se producen 20.000 barriles de petróleo porque no se puede producir nada más. No hay capacidad en estos momentos, están todas las infraestructuras muy dañadas, ya sea por cómo lo explotó el Estado Islámico de una manera absolutamente ilegal y destrozando las infraestructuras, ya sea por bombardeos de la coalición o de otros ejércitos. Entonces, la instalación de estas refinerías modulares costaría 140 millones de dólares. Hay que recordar que el presupuesto de 2019 de la autoadministración fue de 115 millones. Es decir, la instalación de dos refinerías supera la capacidad de todo un año que tiene la autoadministración económicamente. Y esta fórmula que la autoadministración ha llegado, digamos, está trabajando para poder vender petróleo en el exterior y financiar la autoadministración, pero esto también influiría positivamente en el resto de Siria, porque sería un input de dinero que ahora mismo no hay. Digamos que esta fórmula no la ha inventado la autoadministración. Es decir, esta fórmula de colaboración con capital privado de otros países es 100% la que ha utilizado el régimen hasta ahora, hasta el punto de que uno de los de las tres personas de Delta Crescent Energy, un tipo llamado John Dorrier, ya ha trabajado en Siria. ¿De la mano de quién? Ni más ni menos del primo de Bashar al-Assad, Ramin Maklouf. Es decir, la gente que está en estos momentos imputándole a la autoadministración el robo de petróleo, la autoadministración está procediendo exactamente igual que ha hecho el gobierno durante décadas. Hasta el punto de que si alguien no se quiere dar por aludido, los pozos de petróleo más importantes de Siria, que son los que se conocen como Conoco, se llaman Conoco porque la empresa que los instaló y que los explotaba era ConocoPhillips, que es una empresa de Texas. Y eso se hizo con el gobierno de Bashar al-Assad, se hizo con el gobierno del Baath. O sea que ahora no nos inventemos los robos de ningún tipo, porque la fórmula de explotación del petróleo en Siria ha sido siempre esta. Y aunque, por supuesto, a nadie le gusta que los estadounidenses metan los morros en ninguna parte, lo cierto es que o entra dinero del extranjero, o en Siria no hay nadie capaz en estos momentos de levantar la infraestructura petrolífera del país. Entonces, bueno, pues sí, todos preferiríamos que la autoadministración tuviera esa capacidad y lo hiciera a su manera, pero la realidad es la que es. Entonces, para todos aquellos que están encantadísimos porque le pueden echar mierda a la autoadministración con esto, quizás deberían de pensar que aún más con la implantación de las sanciones César, que se están empezando a implantar, que va a castigar aún más a la economía siria, esta es una de las pocas bazas que le quedan a Siria para salir de la auténtica asfixia económica. Pero bueno, como todo, siempre es más fácil verlo todo en blanco y negro, pues bueno, nosotros solo os comentamos o complejizamos un poco la situación de este posible acuerdo, porque además este acuerdo va de la mano de otro del que vamos a hablar después de unos segundos musicales. Bueno, y hace poco hablábamos de que entre la autoadministración y Estados Unidos estaban trabajando en una manera de, bueno, intentar levantar la producción petrolífera en Siria, y hablamos de otro acuerdo de la autoadministración, bueno, sí, de la autoadministración en concreto, con Rusia. No de una manera directa, digamos, porque todo lo que tenga que ver con Siria nunca es directo, nunca hay una. Siempre todo es más intrincado y diplomático. Pero bueno, en esta misma semana, entre el partido, creo que es el Partido de la Voluntad Popular de Siria, que es un partido, digamos, cercano al régimen y también cercano a Rusia, y el Consejo Democrático Sirio, que es la representación política de la autoadministración, firmaron en Moscú un documento de entendimiento, digamos, que seguramente se hable en otras esferas como en Ginebra o en conversaciones entre la oposición y el gobierno. Bueno, pues un documento en el que la autoadministración reconoce la unidad territorial de Siria, pero también, por supuesto, pide y exige que se reconozcan las diferentes comunidades étnicas. Se pide, bueno, pues históricamente lo que viene pidiendo la autoadministración, ¿no? Un reconocimiento político de la diversidad que hay en Siria. Y curiosamente, esto ha venido, o no tan curiosamente, ha venido de una visita más o menos privada de la representante del Consejo Nacional Sirio, que no estuvo en esa firma del documento, pero sí que estuvo reunido pues deducimos con gente del aparato político de la Federación Rusa. Y bueno, pues como desde que empezó la guerra, la autoadministración no ha tenido ningún reparo en buscar también el apoyo de Rusia, pues bueno, habrá que ver en qué se traduce esto. Si esto se llega a traducir en esas conversaciones en Ginebra y en otros espacios, como una especie de reconocimiento, aunque sea un poco solapado, de la autoadministración. Y no sabemos si este tema ha ido estaba en la agenda de esta misma, bueno, de las reuniones que han tenido esta misma semana Sergei Lavrov, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, con el propio Bashar al-Assad. Pero bueno, también para... Esto es una forma más de añadir grises a esta paleta política diplomática que trabaja muchas veces la autoadministración. Y unido a esto, también hay voces críticas con esta política, y no solo de ámbitos exteriores, sino del propio movimiento kurdo. Y eso es de lo que vamos a hablar después de unos segundos de música. Bueno, Marian, y hablábamos de voces críticas con un poco la línea política de la autoadministración, y en este caso estamos hablando de unas declaraciones del KCK esta misma semana, sí, esta misma semana en concreto. Es que en realidad en Rojava, en principio en la revolución, los puntos estratégicos y tácticos estaban claros. Que esta diplomacia que están haciendo en nivel exterior o con los estados, pues era una táctica, y el punto estratégico era organizar el pueblo para cualquier cosa, o sea un ataque o sea una invasión, para poder responder, y también organizar el pueblo para que el pueblo tenga un desarrollo democrático, y esto lo están haciendo. Pero Rojava es un proceso. Y por todas las guerras que hay, la invasión del Estado turco que está encima, por los peligros de los grupos yihadistas que están ocupando varias zonas de Kurdistán, y el régimen de Siria que no está aceptando ningún, que estaban en negociaciones y las negociaciones fallaron, porque el régimen de Bashar al-Assad, después de toda esta guerra, no quiere aceptar ninguna autonomía para los kurdos ni quiere negociarlo. Con todo esto, pues los kurdos, parte de autoadministración, pues están haciendo negociaciones, tienen una esperanza a las reuniones que hay sobre la salida política hacia Siria. Y claro, KCK tiene otro punto de vista sobre estas temas. Vamos a explicar un poco que KCK sería la... Unidad de Comunidades de Kurdistán. Eso. Es quien lleva, la paraguas. El paraguas que lleva el sistema del confederalismo democrático en cuatro partes de Kurdistán. Por lo tanto, este sistema que ahora mismo está en Rojava es un sistema que lo trabajó KCK, y KCK lo vigila cómo desarrolla el sistema y cómo va, ¿no? Y KCK tiene una vista más amplia hacia Kurdistán, porque KCK se ocupa de los problemas de cuatro partes de Kurdistán, no solo de Rojava. Entonces ve el peligro del Estado turco, ve el peligro que en 2023 el acuerdo de Sykes-Picot cumple un siglo, y prácticamente ya pasa la fecha de esto. Del acuerdo de Sykes-Picot, y que ve que el Estado turco tiene la intención de ocupar parte de Irak, que Kurdistán de Irak está dentro de esta parte, de ocupar parte del norte de Siria, que Rojava está dentro de esta parte, y volver a ocupar estas zonas y recuperar el territorio que tenía el Imperio Otomano. KCK ve esto y sabe que hay un peligro realmente encima. Porque el Estado turco tiene mucho apoyo, está invadiendo tres partes de Kurdistán y no hay una respuesta ni por la ONU, ni por países europeos, hay un genocidio. ¿Ni países árabes tampoco? Ni países árabes, ninguno. Y de hecho vemos que si vemos un punto de esto, vemos que Israel cómo ha llegado a un acuerdo con los países árabes. O sea, el tema de palestino tampoco, como el pueblo kurdo lo están vendiendo el palestino también. Entonces, creo que veo una política sucia y hay un peligro encima de por lo menos tres partes de Kurdistán. Porque el Kurdistán de Irán hace más de 500 años que está dentro de territorios de Irán. Eso fue otro acuerdo que han dividido a Kurdistán en dos trozos. Y otros tres trozos de Kurdistán. Turquía ya tiene el Bakur y quiere ocupar a Bashur y Rojava también. Y esto ni tienen en cuenta lo de Bashur, sobre todo. Y sobre, en Rojava, que ya tienen tanto estas reuniones, que tienen la esperanza de Ginebra, que tienen, y de estas reuniones no va a salir nada para el pueblo kurdo. Y el Keche, que tiene la esperanza que Rojava tenga en cuenta y que espera y que se organiza y que no tenga esperanza a estas reuniones. Tiene que hacerlo, vale, tiene que hacerlo. Pero no hay que poner la esperanza del pueblo a estas reuniones ni a estas negociaciones políticas, porque hay un peligro encima del pueblo kurdo y puede ser que sea, hay un nuevo diseño en Oriente Medio, y en este nuevo diseño PJK teme que otros dos partes de Kurdistán también fueran ocupados por el Estado turco. Y PJK ha hecho unas críticas mucho más fuertes que Rojava a Bashur también. Y les llamo traición, una traición hacia el pueblo kurdo. Y realmente lo que están haciendo es una traición. Eso ya lo sabemos por parte de Clan Barzani, por parte de Talabani. Las negociaciones que están haciendo es una traición hacia el pueblo kurdo, no solo al movimiento kurdo. Pero por parte de Rojava, que es una revolución democrática, que está desarrollando otra manera de la vida, de autodefensa, de todo lo que están hablando sobre esto, pues que teme que de tanto hablar, tantas reuniones, pues el sistema capitalista es un sistema muy peligroso. Y Rojava no tiene salida. Está encima, arriba está el pueblo, el Turquía, en norte. Está en una zona, están los yihadistas de los grupos del Estado turco. Está una parte, tiene frontera con Bashur, que Bashur está prácticamente en manos del Estado turco, el gobierno de Bashur. Y en otra parte es que tiene, tiene frontera con el gobierno de Siria. Y ninguno de estas partes, ninguno de estos estados, ni siquiera el gobierno regional de Kurdistán está apoyando a Rojava. Entonces, que lo que quiere es que Rojava pone más su energía, pone más su agenda a organizar al pueblo, por lo que va a venir. Porque es probable que después de lo que el Estado turco no ha podido llegar al ataque de Haftanin, a lograr lo que quería, hay un posible ataque hacia Sinjar, hacia Mehmur y hacia Rojava otra vez. Uh-huh. Y sabemos que tanto Rusia como Estados Unidos han traicionado a Rojava. Para ellos no importa, no importan los kurdos, para ellos solo importan sus negociaciones y sus intereses económicos, políticos y geoestratégicos en la zona. Entonces, eso es el mensaje de Kejeke, de que Rojava lo que tiene que estar gastando su energía, la mayor parte de su energía, a organizar al pueblo y a fortalecerse para poder, si viene un peligro que va a venir, que es probable que 80% que venga, que él es el Estado turco, y que en estas reuniones no va a salir nada por el pueblo kurdo. No es la primera vez que hacen estos. Han hecho en Lavazan, han hecho en Sykes-Picot, y todas las guerras que ha habido en Oriente Medio, los kurdos no le han dado nada. Si le han dado, ha sido como Bashur. Y Bashur, hemos visto que el gobierno regional de Kurdistán, si no traiciona al movimiento kurdo, no va a durar ni unos días en la agenda en el Oriente Medio. Y van a ocuparlo otra vez. Y hemos visto después del referéndum que han ocupado la mitad de Bashur de Kurdistán. Entonces, eso es el miedo que tiene el Kejeke, de que si venga un ataque, que Rojava no esté preparado. Como ha dicho Besehozad, la copresidenta del Kejeke, que tienen hasta que preparar para una guerra popular. Y no es lejos, no está lejos llegar a una guerra popular. No está lejos de que tengan que defenderse con uñas y dientes contra el Estado turco y contra el régimen de Bashar al-Assad, que puede ser que lleguen a un acuerdo, porque tienen un acuerdo de que el Estado turco puede llegar no sé cuántos kilómetros tanto a Siria como a Irak, que tiene derecho a entrar si teme el peligro hacia su, a sus fronteras. Y eso es lo que Kejek está viendo y está dando un mensaje hacia Rojava para que los que están administrando a autoadministración democrático del norte y noreste de Siria y este de Siria, que lo tengan en cuenta. Sí, bueno, pues básicamente, no sé si alguien, quizás no lo habéis visto, pero bueno, sí que ha habido esta semana, pues eso, una, digamos, unas declaraciones bastante contundentes por parte del Kejek en ese sentido, ¿no? De criticar un poco a la autoadministración, que se tiene que centrar más en la autodefensa y en formar al pueblo, que quizás no brindar tantas esperanzas a esos procesos, bueno, negociadores que hasta ahora no han dado, desde luego, ningún fruto. Y bueno, nos vamos acercando hacia el final. Teníamos un tema que era la situación en Deir ez-Zor, que es un tema bastante complicado y controvertido de explicar. Quizás lo dejamos para el próximo programa, que seguramente haya más informaciones para ello. Pero vamos a poner un poco más de música y vamos a terminar con una, bueno, igual que hace unos meses, con una noticia de fútbol y mujeres en Siria, que parece que nos hemos abonado un poco a esto. هاي تختيمي ثانية ببلاش للسرقاني هاي تختيمي ثانية ببلاش للسرقاني دستار وخشب هيرش ورشل وشوكاني دستار وخشب هيرش ورشل وشوكاني هات الفارس فالنجل بشي بشية هكا بشي بشية هكا Bueno, y quizás por distender un poco la situación, porque siempre hablamos de cosas bastante catastróficas, guerras, posibles invasiones, este tipo de cuestiones. Bueno, se nos ha olvidado, de hecho, comentar una cuestión bastante grave, como ha sido la situación del agua, en sobre todo en la región de Hasaka en agosto, porque Turquía volvió a cortar el flujo de agua hacia Hasaka, y durante 20 días, en agosto, en Siria, donde puede haber prácticamente 40-50 grados de calor, no hubo agua más que la propia autoadministración se procuró, sobre todo a través de pozos. Antes de que se nos olvidara mencionar eso, que parece una pecata minuta, pero es una cuestión muy grave en Siria, que de repente la estación de Aluk deje de funcionar y, claro, no hay agua, no hay electricidad, no hay aire acondicionado, no hay nada. Entonces, bueno, quizás para no irnos solo con este mal sabor de boca que nos deja siempre pues la guerra, la violencia y la situación en Oriente Medio, vamos a hablar, como ya hablamos hace unos meses comentamos el equipo de mujeres de Derik había ganado la Liga Siria, el Campeonato Nacional, y en este caso hablamos de otro equipo de Kamislo, que se llama Al-Kabur, que yo supongo que serán, no sé si serán siríacos o asirios, o seguro, supongo que serán mujeres cristianas, porque Al-Kabur es la zona, ¿no?, de mayoría cristiana del norte de Siria, y en este caso es un equipo afincado en Kamislo, y que, bueno, pues ha ganado la Liga Sub-16. Y, bueno, lo ganó el 8 de septiembre después de imponerse a varios equipos de Siria, como el de Quneitra, el de Siguaida, el de Homs. Y, bueno, pues la verdad que es de celebrar que, primero, que el deporte femenino no se detenga ni por la guerra. Y, segundo, bueno, pues que un equipo de Kamislo haya ganado este campeonato Sub-16. Que no nos da cierta pista de que, bueno, que el deporte femenino sigue funcionando y bueno, en un país donde a priori no parece ser que sea el mejor lugar del mundo ni para ser mujer ni para practicar el deporte, pues que sigan con estas dinámicas, pues la verdad que es de celebrar. Y con esta pequeña nota deportiva, que tiene que ver, por supuesto, con la situación de la mujer, finalizamos el programa, pero antes de irnos vamos a poner un poco de música y luego ya os recordamos dónde nos podéis escuchar y dónde podéis acceder al resto de programas de Radio Kobane. Pues lo dicho, con esta batería de temas, damos por concluido este programa de Radio Kobane. Muchas gracias, Marian, por estar aquí compartiendo las ondas, por no dejarme solo. Gracias a ti, Aitor. Y bueno, pues os recordamos que si os ha resultado interesante lo que hemos comentado hoy en Radio Kobane, pues podéis en primer lugar escucharlo siempre que queráis en irolairratia.org, donde ahí se van subiendo los programas. Os recordamos que se emite también en Bizkaia Irratia de Guernica, en Radio Almaina de Granada, en Radio Argallo de Cantabria, y por supuesto podéis acceder a los programas ya sea en archive.org o en iVoox, donde también solemos almacenar estos programas. Y si nos queréis seguir en Twitter, tenemos este Twitter que básicamente, sobre todo, retuiteamos otras informaciones de otros medios de comunicación o de grupos militantes, que es KurdistanEkinBat o KurdistanEkin1 con número y KurdistanEkin las dos con K. Y Marian, recuérdanos tu Twitter para que la gente te pueda seguir. Bueno, tenemos un Twitter también de Women Defend Rojava y de Comité de Genealogía en Euskal Herria, que también es Kurdistango Emakumeekin Elkartasuna, que también estamos en Twitter. Y también pues mi página, que está con mi nombre y apellido, Marian Fatih, y allí sí que vamos a publicar muchas informaciones sobre estos temas. Perfecto. Pues muchas gracias a todos los que nos hayáis escuchado y os emplazamos al mes que viene, donde quizás sea Women Defend Rojava quien haga el programa precisamente. Ya veremos, si no, pues nos tendréis aquí otra vez dando la matraca. Un placer. Germe je buna ne yaran ve ki cehennem yok kurdu san işere şer ve ka gir germe je buna gayinan ve ki cehennem ember kadan azabı jidir sınavdık u sınavın dünla juvar eridik ember kadan agerilla jidir sınavdık u sınavın dünla juvar eridik hey kabejinem kusila Zap zap zap ey Kabejinem kuşu bir nakin Zap zap zap ey Zap zap zap ey Zap zap zap ey Zap zap zap ey Zap zap zap ey Ne bu ne yarın Çiyayın mebedevin Cidicmin regorin Cibuna İskenderan Ticari ne bu ne yarın Berkadan abamerni Cidir sınav dikin U sınav indirla Cüvar eridikin Berkadan amediye Cidir sınav dikin U sınav indirla Cüvar eridikin Hey hey hey hey Kabejinem kusırla